Ha'oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'oh, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Штон маце знан мы хаже не пить кумец не шпать. Кускы маче зис аяй, аяй книгон. Дэн а капш мугук тэх, кьё дэн ку о, капшун, маяох кьон, пат мадо ойо. Туг я мадо. Gutzoi namuk muhtig, schon der Name hat mat gebat. Namuk bin ich am jat bosch pat malade, bin ja to giam mit nalen bin ja. Alle rocht pat malande ham sham gesp. Ja te cham wan jui ni nek ja kau, hai ku ka den tam ich chim jak zicken. Te den wan ja tu per din ja mat tuchti ge jat. Ha den cham maga wesp. Ha ha tuch ze na ho nie nie wan ta. Ha nepk hingon haidena yagawish kuchut es nadena mohkun tsuhnashimu shen mezam hot mezam nepnada ha jo agawish patuh kede kun esta pone cham nebonda pues ha de nos roadet as ham nos podukada as ham nos nept nadet momez ngamot pon as ham nadet oh kapaknuhung ha muknuhung ha kai ha toks nadet dashondokken Denna etna ruinen tanabatak, kuyat po, ya tugyam, denna yakni iptigacheche, shunam nocha muguktuk mo nochenat, punham kaha mo shushun, ok mo nihyok shuna etna ruinen, pues denna yagawishes denna yak tanabatak, huna hanep kchuyoy. Es cham marzo, pues denna ichtyo makmokshom marzo, marzo kukish, marzo po, denn ja hanep chuyo haiden kucham pues ka chuimo tek denn ja kuyet na ruinet gigats na den kuyet na ruinet ka ya gnzuk sa et na ruinet na den dak te gats shon den dak tuyo pues den ich ak tok den cham pues te wan ya tu gam chuy shon mezam pat ma den ya pus pat ma da den ya cham adam wan maya go nyet ya te gachich o ayo khnen et na ruinet ka oi na muk Etu kyo ayok yak eshek na ho shunden ye haduget haduk na ruinet ha den chawan maya ga onyen shuni chuyo yanok o ayok yo et na ruinet moet yak kapstie chi otop shunden ye o ayok tegach o ayok den amajan den ayok den haduk o ayok tam agats a tam kili wan ho mez kus yo Kuya noem ya kapsi kiliwa, pues yo nechom guanet maya goñen. Nest pues patmodo yem hayen, yo adu son de mashungana okia. Nain kuham maya goñe yijinat mistecos, naide na yo ya yo kapstamadomon ha mistecos de dagay da kohtiot son de agub ku mashung, much mashung, puj mashungung. Mian August miagt pengkat kimi agt pengkat atsuh piat pas ya den iadap ya the ayok the shot mistake pat mada ayam station dahki. Kimi tak kimi basi lagi mikke inka nyoshiyu anyosa tabanat anyoyu. Ora kachong tatira shina antano yati tanto mito una kwali shina si tasabani kinti inawe kwana Thank you. Nahawabku Nahawab Metsku Hahumut Matskmil Hadeguk Ha 2003 Tende Nostuk Mujana Amun Pizim de Pshot Amaran Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México. Ha Ana Amun Hatiot de Denat Putaiku Den y Choboy Amaran Naiden Tam Tuk Tuk Adom Non Ayukun Yo Noin Kutuk chavoy, es kutuk naktunen. Kupun yak nuun, za yak ish yak payoy, kwan kuchun amajan, es naiden adom nayuk o haduk, patkumut o ayuk. Pun nukshp maho yak tseyen, kwan kunaden hapiak mudat, pun adom shmugopshun, mu adom nayukun. Ku ho jagushpukun, naiden kutuk a chavoy, tuk chavoy hamajan, es tuk chavoy, adom tuk tuk, hatagachet. O ayuk. Den muktuk den chom maktuk tumukt yabech kuden yad ana amun chonda akyot ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México etz ha yagamdo muk kutuden yakho ya ana amun ha ne chom ku yak padun kun badun. Muguktuk pues den tamos de chom na gapshin tios mayakin tuktukshu pues ha os mayakin shnetyo tsa muguktuk ka mkhoyuk ha yukho yots piduk na buduk ha amajan ha ha españoles ka ha otsa ha yak mayak shnos nachin gvechin shnos tsa ayo on chonda ak shnos a hot may chonda es cham tuk tein dim yak tga tsa an na khin may es cham ma dagok en mayago onyen yo o ayuk Moy, genoegje. Genoegje, o ayuk ya kapsje nun et na ruinet. Mugnasje et na ruinet, genoegje. Tegachetje et mudat, je et na ruinet. Tam Oceania, tam Asia, tam Afrika, tam Europa, tam Amerika. Den amazan ek tigje et na ruinet. Tuk, mik, adom tuk hoi genoen et na ruinet. Ak na opna den kuham adom zo onyen, tam hoien. Ham Afrika, ham tsadom zoonya, aya agi de gok nochen ham Asia de gok Europa, nochen yo moyo de actigen continente americano. Hab hoy de banam kugat, adom de ndegeniat continente americano, América jadijaku, ha amaran hoy o ayuk putak, es habuk tuk o ayuk de ham ham tuko ayuk de shot po kuna de na hoya no ni gay kun de han ta mi chus de han de dihen ya de na ruine de ni chus di abya yala de na hoya no ku gat nu gat tun ni ni america hadi pues ku hay shomo y no tsu no tsyo ha hoy de shot americo vespucio de no sta ne ko tu ya de continente americano de na te pavets yak ti america etz hade na na na non de pues kun ni kun aktun ha abya yala ha hoy de bam ku mi ayo ma te de shot kuna etz ha kuna ha ma ha et Colombia de na hamna de na chun chan ku mi ayo ayo ku ma dat de ni de na ru te abya yala pues shun mes ku ham ru kun ru kun ma pum de han de america ok abya yala pues den ha ha ha te ga che cha et na ru nit yak shumoy Pues genau que den Ohio ya caps genun ya de etna ruinet. De biet na spuk de den ya na ku en nu nyash tuduk mil hat gach Ohio ya caps. Mañash que de mukta mañasha Ohio. Et snaide ni adom go shtam tam hoyen ku pik bi ye go sh ku mayo Ohio nga option. Ha hoyde caps mak matsk Ohio. De caps mak tuk. Деп кепш мрошк, деп кепш тыг мрошк, тудух кынын кым юк май. Там чон ха хоё, аюк хоё, деп кепш тыг о аюк, кепш аюк, кепш амажан, с кепш на ден, я ады агац о, я деп як тэхп сапотеку. Я могу тэх деп вам цынайдеп хынгон мэд пушта хам, деп вам цынайдеп Hangon mother tiknim, then you move the kyata be at the rug mask or ayok, it's hanch tuchdena ha, couldn't the rach or ayok option. It's Hana then hoy de bio, guam is in betham, Estados Unidos, cuchim betnet, is then at the rug or ayok gopst, then gopst ingles, then gopst ayok, is then gopst amajan. But you then chak tuk move the kumaya or ayok option. Es chamti hot pues ko adam haya na na yok na jigo inen sai tum jakap amajan de na ponet ni spuk ke ya na ko hanch ei ko mai o ayo goption den goption tu mas te gne ko es ha ei ya ha ko cham pues den haya adam ni mak nak mak tuh ni ye amajan es de na hne net na ruine de ni gamiat tu duh mil o ayo tra chet yakap Ets ya de tu ya tu duh mil mo ya van kajaya kaps pues mo et na ruinet et kuk no petahan ku kun mo yan shun et na ruinet ku pek es et kuk tam res chum ha de na van kaja ya kaps o ayuk mo van kaja tra che yo ayuk ya kaps pues ham Oceania ham mo ya huyuk kun de trat kanguros yet ham ya kaps mai tra che yo ayuk yo na de Africa África, et kuk ambi, na den ya kapsh mai a o ayuk zio, de baktech pio de etna ruinet Mesoamérica. Ha den, ni kej mo adom chomon, yo Joaquín, yo Puebla, Chiapas, Tabasco, tuku yak tej, noem na den ya Mesoamérica mo, kanamiet tz et chondakien. Ha kahanash o ayuk ya kapsh te gachet, zio Joaquín mo tuk, Kanash den squashukad hunun hat ha o ayuk ya kaps. Tim yigach. Ozia the o ayuk ya tudu kumil o ayuk nunet na ruinet. Yeden kahanash kuchom kutagayanat. Ha hoy de piot na spukad ham tug smukh spuktak. Det shot Universidad de Hawaii ham mehiot pa ha et ich. Ham hengon kachim hengon ash mo de Estados Unidos pero jaden piatsunar ja Estados Unidos ama et kuk mo mkhnukhn ham et de shot Hawaii et ama mkhshpuk tak de shot Universidad de Hawaii et ham Universidad de Hawaii en ham tu mo tuk ko tsnyamik ket yat wi hoy de Vietnam puk ket es ham ostak tson dok tu catálogo de lenguas amenazadas ani ke ha o ayuk se tim ket te gayan es ha os de spuk shun na han o ayuk kun net na shunet es os ne gapsku ku de gok po etik den tu ga o ayuk ket te gay tu ga o ayuk yo ken chom nachtinga vechten. Kadaguk poet, tuk o ayuk yamon. Tam adomen posaden nation, ha ha na gomuchnach, adom den stahada onin, uhayananat, ham tuk yom, ha the guk haim ha yuk kapsta yayuk, kam sham gush, ha magoshka, yo kam pushkush pa matskai. Hot mnocha den ha ha shur ha humut pungat adoma makahtan doyen. Then a catálogo de lenguas amenazadas yana ku tuguk poech hunduguk poech den yo kitu o ayuk yo etna ruinet. Zabadu ukna den wija hoy debió tungotep ham onu ham UNESCO na den desht zen yana pungat ten doyen pungat a makahtan yaktun den ya cham yagishku haduk magepshimut kuk nocha o ayuk de kyutege puntuduk mil cham o ayuk ya kapsh haduk mgepshimut tuk mil nocha ya kapsh kanasha o ayuk yendege ya pun cham adom den sta ho chen mugt hadiku punen men pat tamia tamadom tamahuk yohtan yo chu yo yen yo et na ruinet shunne ni ku pus kada den hay kada o ayuk kyutege cham kanasha fajen ma Adom de na na wetin pun ha de mil de putega yanda de ogonda pun ha pa ha o ayok no na de nyak nta Adom no na yo net mo tu tu du mil ha o ayok yan et na ruinet hets de mil tu tega yan ha de kuma gepsham ha bom ma bom de nyok ta o ayok et de po et cham tu o ayok et na ruinet yo et Naiden kahaya kuashuk mungtuku mawan kahat gach o ayuk ya caption to gachech o ayuk ya caption hawan kahana den chigach ha uhts sahuyuk pun kaha o ayuk chigach kahana den chigach mot gachech ha uhts ha shoh ha pta ha huyuk hadiku den den katnam kapshak na hau hadiku den nya nya bioyet ha ha o ayuk gachech mot naiden gachech ha uhts ha huyuk ha pkta ha etna ruin tgots mnaide hama tu kaspokshon en gesh ya Julio César Gallardo y otit na spok biología ham sham gosh en es kanagok na den mayakt shun den ya hadiku den den ya hadiku den ya biot yo o ayuk tgach tgach tgach o ayuk es naide tgach tgach ha etna ruin ta ha pkta yung ptaik Then the yod me tgach o ayuk nan etna ruinet mugte. Et si ayuk eiden na den tuduk mil ich kadi na yuk yukyat no patah kan den no kapsh na den. Na yiden ni tam hoyen tam tuk hoyen pus tap adom dey tap adom dog tap adom muguk tuk mugash pun mud nye ekin zokye. Na yiden ni o ayuk kadi na yuk nasuk katuk. Yet happy me guk tuk na den mudet. Tam ya the amajan, ya amajan pus puni me gugach, pun me gajach. Pus ta ya italiano de bamakosh. Italia, ta na den ye francés, me gajach na den ye tegachak madei, per me gajach. Na den ye portugués, tu na sao mesh pat madada shun ham Brasil hoi kepstim ya den duk, pun adom gapshin amajan persona hoi, den yam kapsht Portugal o ham Brasil den kapsh pessoa adam kapsh persona azit kapsh pessoa timnya ide na o ayo yak mudei hets na iden haduga o ayo de shot dalmata hadalmata to akutge eki bicham ya kapsh ham Europa sta akutge ni dalmata ka uk bihai na iden o ayo shach dalmata Naden y rumano de Bamakop Rumania nay adom ha adom amajan ha mud nyavio ha amajan nyavio mud ha rumano es hadiku den hadiku kim yo kajat muy chon pues ha mi chon motu o ayo det shot latin y latin mud y oti latin kanash chigach ku ajo y dakte gots nakte gots shun den kapshwaksht Duk nixna de Latin kapsh nix de España, duk nix hamchan de Italia, duk nix Francia, tak takonom y Latin yungt poy. Yot may yung, mo amajan, mo francés, mo italiano, mo rumano, zdenots, nyaviakshit. Pun nay Latin, habechi Latin, pues yo no puedo ni amarran tiello, amarran tiello, ya latín. Yo tu yo diña madom latín es un hecho exacto, ya ha ku ok, ya que más ku pun mu te quien de goyen diña madom yo de no yen gapsta quien es gapsen ku ku amis tan chigam es ni xan ha pa zaptegech es a han mu te quien exacto oyen ha ak ha up ha miserere es de nada man gapsen miserere mei deus set contumania misericordi antua ha ni ke metz Dios tej tun maya tnatsan man khan makstuk nen gaps ya latin it's naiden ku ya han mugu gap chik ki najat ku ham ya ku wets nash za po hat moden pyok shon nen ham kapsant naiden ya gaps tiecha latin pone cham kapstak tap hat kapst kapst pzum da zaptig kin hali was ha kunen ich hek ki bi zaptig zaptig de yo ich a ayo ki aktim ka ida ktin yamashan y ich aktim latin pues den a latin ha yo ya no pa cham man esta dom nan moyen pues shuni a ayo tam zapoteco tam adom ayo kun moy chan its puni nyan acha ta ti a shi a puni mi ga ra ha na cham na ga maya go nyan mu tuk cham ha de gok pat mada oyen ha du ha son nay misteco ha de batmodo oñen ets hamos yot son yei ham guerrero yot misteco kadillo ha ya kap yo ho queen na de kap sham guerrero ets ham puebla mna sha et na ruñet moden yot misteco ya kap shen ets yot de batmodo oñen ha mi ya kap shami ostagey de may ham guerrero hanch tsu hanch hot may ha ine Gapsh vegas na hawaja gugatas misteko n gapsh ezi tatsek, katsa ohayu gapsh, ez ham osia yei ham guerrero, ez den shrach amakakui, den na hawaja ku ha amyayak ku kahan hot moyen, ku ye koh piak mastu jes wang tso nakshun, den da nyano nyo ka diano kats gapsh nim nyo pa den na ganuh ku ha, ku kaha ye koh piak tot may pun kioh mastu dam chom, ak tot ma bi mo te ko kun zo onen es ya pat ma do oyen pun yed up ya pasatono orquesta na misteco sa its pat ma do oyen amakakui nahawab ko mugtuk nahawab mets ko yat a ayuk hikki boti chandak ko yakhoya kuden yakhoy mudio de bakteg abecedario latino de cham adam naktuñen yat a yat be yat se yat de hikki bi chandak hahoy de banam a cham nam yat a ayuk yak hay chandak kat hanch mugtuk hikki yak yak hay chandak kuotsiat amajan hayat Hats maya te chikhat de ba dominicos yat orden de dominicos ha de nocio hyot osa ha ayuka dios kepcho siada khat ets habi tuk te ham de nocha te yo hyukyat 1690-1729 den duk kat kapshimak nau de nocio ich ayuk hoyot hate chiat fray agustin de quintana mayo tsanek dagei ham hanek yostak pzim moden ayo ayo kya oyen tits ostoy ostoy tu confesionario confesionario de la lengua mije den trach ets hapa nagapshun den na ayo kichak mayach kwa hoydak mayach shune ti ti ashuna pek amdei ayo ets mayo saduk nek na den dak pzim hap tu ke tam catecismo mutu ke kapshun application shune te chuk ti chungotap agayo ka kapsh hatu ke hanek yo mayo te chuk ni atu yo hatu ke museo parroquial shach ets hapa tu nek de mhoy hanek ha ots pzim 1730 den dak tu hadu dak pzim 1753 1758 den dak pzim ets hatuk matska yaktan pontsok ziamien tu giam hanek ets restet shun den ich hekip ya a ayuk yakhoy ha kungu mud ayuk ha tsat ta te dak yuk ha fray Agustín de Quintana tu giam de yats gaji efshiuk nyajo Dens gafnja ser Tam po pëhi Kushe an Nja s'ha Habit qam zhonda Hanq ku o, hanq ku ajuk Ak pat më dhe oje Gjave ku o Tu gjo më dhe c'guga net mugtuk de chat maya mat mada oyan yat amaka kuy yat hot mayem kada shun mes de spat mada hot ma vet san nan ma hon kus mada ikats kaps ni mi ho kats na hot di den kaps tap yat mixteko but a hot hot pia man ma hanot ka de gok ne chama don maya oyan shun yat ayo yanui yak ots pun punech mi gashot pia ayo tgachet ayo Makmats pik yod o ayuk de bia a kopshun noin de bia maktek noem makmats pik yaksh maktuk de bia yodi ne makopsh ha tuk mu gohte tuk od maktuk od ha o ayuk tmudat de bia a kopsh ku kanam ya amashan ho yot hets tuk de bots ya yok de bots ne ya yok bus ya amashan as ya amashan tuzat Nagapsh ku ham chon mo latin. Az yat latin hap na den chatia. Den y mud nya viaj griego. Az mud haduk de prat germánico. Az a germánico ha ots yung na den poj. Az ha positizimia ingles. Ha vech y amajan mud ingles. Den yin butakan ku katugeche. Den az yan dehtu yon kupon. Katuk ha nyikej amajan primos. Primos y Yo inglés, it's not it near Amazon. Was good and Nagak Padahan 2 yards, it mudat Namuk Yoyuk, the Mama Kopspur, Europa, as Hawan Hamga Hot and Nadin Asia. Hat shot pa odds, Indo Europeo, to keep to Goza. As a Indo Europeo, Manyashos, Mudha Yawo, Manyashos Yung, Boy. It's yo, Madam Chum, Yadet Naruin, the other Baktek, Amazon. Kado si na yung hiyo yots o kado ko ayuk na din yak paot. Ham tu hayo na wing tu ko ayuk de bak de trot plotich. To yak malay ka din. Plot. ditch then at Racha Ayo. As Hackyops to be hot with it, and what's Nash the Bamsenayo Durango, Chihuahua that trot up Menonitas. At Menonitas, ye kept up blood ditch. He gave it away a hot that the Nash took Murepshimur, ye os hot, as Hamden Jund, a big kit, yeeket got oi mud, had a coy, yamiducut, as Hamden Tungatko, yeept kyot. Ham Durango, ham Chihuahua, but ham medzis modatiat internetiat pushum, ham shustajat menonitas. It's hat kakapstup, plotich, yadena yakaps, oayuk, huts, naviotu, but murdio damasan, naikatuga, nai primos. Nai then hadu koi, medinus, namiechkus dakmoit, mayak, kuka hoi, that shot up ungaros, then nayaktih, amasan ungaros. O ungr, then toitech. Yo de nactechtup, yo odia deps shot up gitanos. A gitanos, pues then a hedet, cada tu wen yet tamadomon, yo nichen hot kuga, bo, yo etna ruin yectashon dag. Et pa hedet wan yuk hot motuk, etna ruinens de goka, chon gochmuts nichstaduk, a wen, then hunnen hedet, then a hunnen, Tanosta et nasuinet kala tu wen hiukiat ets ha osnaden hiat jo hokuin jo noi tetuk mugeps hamut nyasht ana sautuk mugepsha epshun uktuk mugepsha guk panden ots ja hiat jo noi ets hava ja ja jo kosmad hiat ha ja ja jo den atehti kom rom ets naden amazoniakti romani ha romani Naiden Naviotova, Murdio Damajan, Nai Tugoza, Aiden Hagam Katim Hingonen, but have the Nat Tugoza, Mudat. Is that Na Amajan, then a plotich, the Bakyopstova Menonitas, is Naiden Ha Romani, the Pyopstabiot, the Baktechtub Ungaros, O Gaktechnade Gitanos. Canashot gitanos hiat kibat mugtuk ham kuoden ots canashat sep tuyo ham Europa ham ots yo de baktek segunda guerra mundial canashot sat sep chonda hek yotsa hekimut otsa nyash canasha ayon hayu ha o nyash ham den otsa kuha tuk partido político de trot nacional socialismo abeyak tek nazi akuden ikia partido Trach nacional socialismo de nectech nazis. Es han nazis puna puna et cocpa puna cocpa puna ana puna punzunat tu hoy de shot Adolfo Hitler na hod of mention de nos canasha Alemania ham hiachkibech medio hoy de shot Hitler es son nos naden caja o sea judíos yogt caja o sea moyot campos de concentración moyot hornos de gas mañesha hoy sam hindege it's cut high judíos canasha Hitler is naiden tagach yad hoy de shot húngaros o gitanos mañesha samu tuk yogt es mañesha hoy naiden yabeshit pungat mes capstim yawat pun ha gitanos Hatu que telenovela de Biafagnostovich, televisión de Trot, Yesenia. Ana en tu película de Trot, Yesenia. Es Ana en tu son de de Trot Mecano, de Trot Hijo de la Luna, Naya Miayak, Gitanos. Es yo, Otsena yo, Kuchom Nuxon Ham Pago, Ham Namaho y de Biot Kopstu, Dinim de Nyosh Chukut Katu Wenyet. Es Kadiena de Nkwadom Nuktuk Navashan, Kanasha, Ho y de Yagavesh, Kanasha Siokt, Kuha, Segunda Guerra Mundial, Ham Campos de Concentración, Modenotza, Hitler, den Tanabutog, Muktuk, den Yodadom, Tam Hoyen, pues cada dom es un etzukun mo in Batokien, es Kanasha, Adom Han Muktuk, Nagayoyen. Kadi eikuit den na hajohten kugeis tsuh nuhjohten tuk muk na mido hukien, pero eikunet madok bhatsep tam den otsa Segunda Guerra Mundial ham 1945 den ambia otsam kin hiak otsam den os maya muk tuk jokt os osten jokt ha gitanos tuk mugep shumut nyasht entos den kuden ugeishen hanag ya de tuk odds de trot indoeuropeo nagi yo ya kaps yo noi taha amajan ha plotich de ma kapsto ha menonitas de bamson de Alemania ha romani de kapsto yo hoy de bactéctor húngaros o gitanos. Etzhaduk nade no ayuk mutuk de naiden dukkarruk tam italiano mo ayakapsh. Yo, Puebla. Han Puebla, tu kohpung de pshot pchipilo. Moz mes na saurestu y hunit sakhoyat crema. Debia da gots yaktun debiat queso. Es hava yetungatup ha de pam chipilo. Es yet kohp hama Puebla ha kohp de pshot chipilo. Tegacha yo ayuk de natshach Veneto. Veneto. Tu kohp acá kapstup. Es shunutsa yo hyot. Bueno, pues cosa Porfirio Díaz, yo no vi ya ni empujados, yo presidente de la República, de ni quien mai, cuadom, pues cada dom zabochen, como naden rushwichen o como naden rabeshen, es de ni quien mai, cuham hoy de saxonon, ham Italia, es yo hiot, es a yo adom spruch, que no están a eso, son tegacha, a hukiot en actuyo, y en wen de na, a jun moña. Tat Porfirio Díaz y Tmadach, pues cuando se joya en Saxón, hamos Saxón, Italia. Es ham Italia, maite gachet o ayukamia kapsh, es ham de noza tu kop ti mi Saxón, mu tejas tak pech mejot, tak pech mo barcos, es yo da koch, mejot not mu tej. De nos da koch, ta otsam moi nosh, moiet, pues diñe ma joya en chom chunet. Ötzkum, ya yo kapsh Veneto. Den duk yak mudo tam italiano kat kimi den por nai den duk. Den yo os de trot indoeuropeo maktosh yo o ayuk yo ya kapsh yo noem den ha amarrat den ha plotich de bamson de Alemania de menonitas kapsh de ham chihuahuas Durango den de kapsh de ha húngaros o ha gitanos yo romaní. Es de niad o ayuk de bam a kosh matu kosh pun ham chipilo de biad o ayuk tzom Italia et shot Veneto. Maktosh pikia. Hay yo o ayuk de mendeb de hotep. Ugishim net hnog ots de bio noin ich tinye ma kosh kanam nochyod a gots tuk kanam nochyod a majan ho ichyod es de bich a kosh. Pues den es nana kutuk muki, den tam jajo y de pues con Martínez, no puedo empezar Martínez, taba te, taba tok, tap tap moi, tapa tsukmong, tapa yung, taba nyush, den a tuk muguk. Nay den yado ayuk, tuk muguk, tuk ot, pues den pendent shinakon Martínez, pues ugishim cham shun shinakonot octishiot, tap hayot, monen ayot, pukti yado ayuk. Hap tuk ot, tuk kip, de pshot per yumano, den a trach. Mai ha o ayuk de na kosh yo de na tech piot lenguas indígenas yo pat kumot o ayuk de bitiñe ma kosh ku yo a marran ho yo yo de lenguas yumanas yo o ayuk de bactech yumanas hami ya kapsh Baja California ham hngon mo Tijuana hngon mo de Ensenada hngon mo Mexicali mo kanas yañan mo wat ni ti ham kip shokh mo ni ti uts tim tsohden hay mka hukyohten ham chuyo hoy ham Baja California its ham de yakapsio yumanas tia shot of ayuk ham tuk de shot pai pai de na o ayuk shot hava de de shot qual to yak me dedique de shot qual pai pai qual hava de o ayuk de shot kiliwa hava de o ayuk de shot kumyai es hava de de shot Cucapá. What meds mado dok no howat u have took cerveza de den shot pa checha mukta. Hay cucach tim nieg de den shot cucapá. Es yot cucapá, pues tu yot yot yot shot yumanas. Tiene los chin hech mukta cos yot de yot de noembe chabo an patak. Mud ha Estados Unidos, what's meds no howat cucaja o tsep yuyo y mud Estados Unidos. Es caja o tsanosh. Yak pukshia de Estados Unidos, yot noembe. Pues hamos a tzabón chimnyash et kuk. Moa yumanos yetnia ruiniden. Kuk postyond noi es ha kuk postyond Estados Unidos. Ham hoy de kopsh pai pai ham Estados Unidos. Es na miedo guk de baku pai pai kopsh pero ha du kopsh amajan za du ingles. Aku hamos tion. Den tamagesh nuk patahan shanagesh kugesh yot tzabón nyash et kuk. Es geish nuk patach kunats pam chen noem es tugyam pushkush ya chan de Estados Unidos. De no, ya que tú un caro sajo, ya que ya me deje, caro de dactud, punchok, tuvo como mozok, tua cuñosh, tatsabo, tío, tsaiti, me acnosh, tacu quax, hayet, ya ruinidos, de chan, quax. Cajaca de mugut, cadijo, y punet, destupio, de. Bunecham anand noem skat na howet shun adom nochtin shun adom stuunyen shun adom hanet na ruinyen net da guaksh pues net no sa yumanos yat ham yumanos ham pai pai de mi adayuk kapshto pai pai ham Estados Unidos es nayam nayam noi es kanash yat muktuk yat kanash ha yat na ruinyen de yak pukshut ha ya gobierno de tok tok ham mo ya de uba yat tsaam de trot uba mai ham neb tia da gots es dak pesumt vinos y vino de vino tinto vino blanco o sea no ukt kots nyosh yak pukshut kes kanash ku tegenet no ana hoy de kapshtop ya da yo kuma pai pai mo kiliwa mo kwal mo kumiai mo kukapa uts naiden pues timiana ha hoy de kapshtop ya da yo ponit kapsh pai pai nikat yestik smiak Punt kapstup kum yad kiliwa, maktash ka iho i deb kapstup yad o ayong deb shat kiliwa. Ham tuk mugu deb shat Elena Ibañez, ha anyan shpukub yad tgachet yo ayong, pul hanch namo, hanch hot mayem ku nukshun hamats neshun, ku maktash ka ho i hanch mho yek, deb hait kapstup yad o ayong deb shat kiliwa. Ha pai pai, pues nigat yashtik shmyok, ka kual hanasaw eb shmokun, pun ka ha, ha ku kapa, Nigat nasau, nigat yuk mgepsh mugtuk. Uts na den ha kumiai, ha den ha nasau tuk mgepsh mpun kanash mtokkun, eok tuk mgepsh agukpun. Tim yuan a hoi, uts kaha den hiot kibat, kui et na ruinyet, yod agat stuk bikshut. Shuni adom minon ayuk mihut miayet, kum kat kugada tunzugut ha et ha na ruinyet. Den yod shraj tuk muguk, yod ayuk, Yumanas, mamiatstup. Punah na nishmadat yad internet yad puhshum kapshreshtet shuna viet shuna shosh shuna yet nya ruinit kishpet nyesha ho yam chanat az yet yung gotup kunay den katu guen chanat et de nue wan ya yuk tsun tuk po mas po de gokun tso nyik shkohmat de gach man adom yin huk yohtan adom tuk yadom ha no no tz butokin ha ha nbutsk mo den butsk tionin mo nbutsk yak nipin kad adom Monikshin ham den ichin muk. Ya the muk turkat, nash the turkat the prunna ham yet nya ruinit mich, then the na the nash the turkat kat the wen chunach. Yena den yad humanos, kahacha tegach, ku ho yog, ku ho yam hindegay, tuk ten kua ku den a ho yog, yaza the knash turkat, ok na den tsaoch, shunum nucha, ad mudat, hachun moch. Kuden aden yukhach es tukten dak pduk ta tuk pututuk koh tukten ya tuk pidig pun hapa ham tuktak tukten yak tsagish es wentsonyk shwen hemia ha tuk koh es hadagok tukoy thagish matesh matas mawet tukten ma ok ma hoy de yok ya hami de chun en chanan tukten ha hoy dak Pues tú que tenías hoy, da que puedo quis, pues tú que tenías más que usted gay, a hoy. De ni jam, a juzgiótan madat. Pues adom cat te gacha, adom a juzgiótan madat, que nos cupón gente gay, te gacha y haga miech, pues te gacha y a conzug. Pues jam cat jam den, mo a hoy de yo, tú que tenías tú que pido quis, tú que tenías tú que ya pacta y a tzagis, es a gemi ha. Ha juzgiótan chondaj. De ni ad humanos, jamiats, de ni ad humanos kapst. Tuk mugu ugye, dena o ayok shraj, pai pai, kumiai, kual, kiliwa, hits, kukapa. Pues den mugu tukak mayokin shun yo, tukachet, yot o ayok yonuin, cham neta de gok bat mudoonin haduk son. Yot son, hai kapsh, nai den yo, misteko yim, tam cham ni tukuk son de yak bat mudey, ak misteko tukuy. Chamnet bat mudoonin yod ho yod non deb shot lila downs. Yod lila downs hanyon mixteca ham tlajiaco ngon uts yod Estados Unidos. Uts naden i mixteco. jo de pat modoyen den shat yuku ninu nanch hanchot mayem naide hamsh pat modot ham na den station da octet za man mhon shagawa ostet es mit pukken yat o ayuk misteko yat sound det shat yuku ninu Nahawab kum Adom Majobat Epshet Epshet Yak Majeya Den Mugtuk Tamia the Amazan Market Market Yat Shu Chigach Uts Adom Epshet Yudenaktep Amazan Ku Yat Numeracion Ayuk Vigesimal Ku Epshet Chigach Ugisham Hayen Majoyan Adom Tuk Matsuk Maktash Konum Nahjan Epsh Ku epsh, ku hjoj ha mok, kad adom nak te goh chen a shir, ha jak petag epsh, ets mok, epsh, mok. Adi goh epsh, mok tu, epsh, mok mask. Hunam ma shir chigach, kunam hirshtiks. Adi goh hirshtiks, ets ha mok, kad a shir chigach, shun ha jak epsh, hirshtiks, miok. Hanam chigach, ku epsh nyash, ha the gips. Ku te gips nyash, ets adi goh ha mok ha jak tih. Tegipsh miok. Hana madagok ka shirti gachiku miak tapsh. Mak tapsh miok. Ez haepsh. ëc tuk më gëpsh këpsh. Habet jak tih vihe si mal, ku ka e pshet, tigach ha shë. ëc ka moh keq, ka tigach ha jak pëtak, ha moh. ëc adom gëpshën, ja tuk jom, dhe në adom gëpshën. Ku e pshmok, dhe kok e pshmok tuk, e pshmok mack, e pshmok mokrë, e pshmok tuht. ëc haduk më uktëk dhe pham, habjek shot, shën kopsht, dhe një anon. E pshmok mokrë, ëzë dhe kok e pshmok mokrë tuk, e pshmok mokrë mack, e pshmok mokrë të gëk, më adhom gapshën, e pshmok tuk tuk. Dhe në që gach, ëzë dhe në adhom hanë ma që bëh, të gach, jak më ka e pshet, jak tehp, numeracion bihe si marë. Dhe më uktuk që qëm adhom më johkin, shënë që të gach o ajuk joh në uinja kapsh. Mak mack ha oc të gach ha tuk muk ha tuk mu gohtën, më dhët jod o ajuk, është të qëm tuk në më johkin dhe pshat indo-europeo. Jod o ajuk dhe pëdhë hjot dhe pëm cëndëm, ha dhe vet në zhuinjën. është të nak cëndohkin ku mak tuk të gachet ha oc jak mëd dhe bich ha o ajuk jo a kapsh ku tuk mu gëtje. O ajuk në dhe. Ti dhe qëm nishin më duk, jad tuk më gugohtën dhe që në kornok dhe jad shrot për ju manas. Së të nishin ku jad o ajuk ka hakju të gëjon. Hadhuk, hadhuk tuk shë, në shonjën hadhuk të gach o ajuk dhe për shrot për ha tuk oz, tuk kipi dhe për shrot për gjuto nawa. O gjuto asteka. Jad o ajuk ka pja kapsh, jad jë pjatësënabjë, Jod o ajuk dhe pëshot për nawat, dhe pëshot për gora, dhe pëshot për ujrari kok ujqol. Ës maj ha o ajuk dhe pëshot për cënajëp, dhe pëshot për juto nawa. A dhe kuk në dhe në maja gojen, edhe për jod o ajuk dhe pëshot për otomange. Jod misteko dhe për qëmba të më dojen më jod lila dhaunës, më jod amakaku, jod pasaton, dhe për më dhuk për të më dojen. Jë aktek otomange, dhe një tuk mugu uk të shot, dhe një shi në konu, otomange. Nës maja o ajuk të otomange, dhe në zapoteko, dhe në misteko, dhe në kujkateko, dhe në amuzgo ma njështë të gachet. Në edhe në shonjën, jë atë haduk, o atë të shot majense. Jë atë maja, më dhjë të holaval, chontal, dhe tabasco, celtal, mam, maje në edhe në tuk mugu gotë, Jod familia mayense, jod oz de pshot mayense. Habaduk oz de pshot totonako tepewa, habaduk de pshot mijesoke, de pcham adom batzana oyen jod o ayuk, adom nayuk, tuk mugu uye mijesoke, sanu en maya goyen, punech mud nyavik, punech adom jod non ayuk, pun mud migarach, pun migarach. Ezad gok naden haduk ha de pshot wabe, nayuk mcha, Haduk purépecha, haduk chontal de Oaxaca. Ez haak maya kishamu uhtuk, ma tgach tgach, yod oz, ter shot familias lingüísticas. Cham matzk tgha inu mayaokin, bueno, tun inu mayaokin, hnut net na zhuin yod mamiats tbe, tu duk mil ha o ayok ya kapsh, kada guk poech tu o ayok yog, ez na den hamiats ku, haduk mgepsh mg, tun och tuk mil yog, kaha ha o, na hndago inya shot. Hadom na gak maya goñen, haduk tuk shë, ës na den na hoyen, shë nyo adom, adom ne doj, yo no win, tiek de no ayuk a kapsh. Kada adom yo nak tan eshen, ku adom nikshen a primaria, shpuk nikshen secundaria, kada yot punsh tan eshen, shë den adom kat na hoyen, ti yo a kapsh, yo no win. Habet yei ku adom na den, nak na kapshen, nak maya, nak kapshen, ëts nak mëhën, nak majen, adhom në në ajuk, ëts në hojën në dhe shën weng, weng edot, weng et, weng më hojë hagam që najen, shën në hatë sënojë në amdak të joj, shën në hën mojën pëtok të sti o ajuk a kapshen. Nëht më uktëk, dhe në bjohëtën, haduk të kshë, ës në gak majohëkën, ti dhe njëz, ëts të gachet, jod, o ajuk, jo, në zhuin, më dhët, haj, shamjats të të ku, të duk mil, a të gach, o ajuk, në të në zhuin, dhe kapsh, hëc, u jo, në uin, mak mack, të gach, ha oz, mak tuk, dhe pat këmët, dhe bak të indigenas, hëc tuk, dhe buen co com, zha tuk oz, mak toshk, o ajuk, jo, ja kapsh, ha amazan, ha plotic, ha romani, hëc, ha veneto, pamjats të, Ës dhe gok, katë në gjëgojën, ës në jadë gok në majokën, haduk tukshu. Dios kuyib ma dios ku uste cham shpat madod, hitz ka haza ka shpokshu nam gesh mo meetz ham cham mo jotit, mo meetz ham cham gof shmaya oktin, iz di nyim ha et na juinit nagam do on kuchu ut, iz di nyot nebk, yot mok, dip heki vete badom nan zirkin, yak neet, iz ak huk yohtin, yak nakshut, yak nashut. Net mo guktik, hadagok na vyohtin. Yodit, ku o. Ku'o, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Ashton matzis nan mejor, jenye pi'it kumets nishpoch. Kuzgir matzis is ayay, ayak ningon. Yoden, ku'o, puniam kop. Elena Aguilar Gil. Pun hapu sham daktuyev. Kayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Tugyom.